lo que nosotros tenemos es que en estos 10 años la causa de Florencia está repleta de información basura que está persiguiendo, digamos, llamados colgados de todas partes del país y llena de papeles, pero ninguna de esas acciones que solicitó el fiscal, ninguna llevó a una pista o a una punta del ovillo que nos permitiera buscar a Florencia. En cambio, nosotras las amigas sí pudimos acceder a dos chicas rescatadas que nos dijeron haberla visto a Florencia a través de la mamá de Marita Verón, otra chica desaparecida, que es Susana Trimarco. Y también accedimos a una foto que, según dos peritos que nosotros consultamos, es Florencia. Y bueno, lamentablemente el fiscal de la causa no tomó esa foto como otra punta del ovillo desde la que podría haber intentado buscar a Florencia.